pero por lo que se ha visto, el chivito no le jala. Pero por lo que se ha visto, el chivito no le jala. Como algo muy especial, la joven escogido como el mejor semental. Pero el chivo no ha servido como el mejor semental. Pero el chivo no ha servido. Córrele que pasa el día. El chivito de Manolo suele que vale como corría. Ahora se ha quedado solo. Córrele ya está cansado. El chivito de Manolo suele que vale y está apartado. Ahora se ha quedado solo. Córrele que pasa el día. El chivito de Manolo súbele que bájale como corría. Ahora se ha quedado solo. Córrele ya está cansado. El chivito de Manolo súbele que bájale y está apartado. Ahora se ha quedado solo. Y seguimos y toda la gente con la manita arriba. Y eso dice: de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. Más rápido. De aquí pa' allá, de aquí pa' allá. Y así nomás, una vueltecita con los dedos.